sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros Ternasca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no pijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. ¿Qué pasa? Rock and rollito va a empezar. Día tropecientos no sé cuántos de la clausura del confinamiento y aquí seguimos con el show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la convierte en un día de putísima madre. Me estoy riendo porque me está dando un WhatsApp ahora. En un día de putísima madre para la gente que merece la pena. ¡La gente del rock! Bienvenida, bienvenido al episodio número 214, Pequeño Ternasco, al que hemos titulado Rock Puzzles. Hoy estamos arrancando con el gran, grandísimo Joe Satriani, segundo adelanto que te traigo de Safe Sighting, el 17º álbum del Guitar Hero neoyorquino. Muy buenas tardes, Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Roxa Rosae, que es una de las que he dicho en el chat de la tribu Ternasca, sí. Que aquí estaba, ha dicho yo. Igual cambiamos lo de yo por lo de gro, que mola más, ¿o qué? Voy a cambiar el texto, de llamada al directo. Muy bien. Venga, vamos a saludar a la tribu que nos dice que están atentos a la escucha en directo. Saludamos también, te saludamos a ti también que estás escuchando vía podcast, pero ya sabes que en Pequeño Ternasco lo que nos pone es el directo. Ahí está, desde la capital, desde Madrid, zona cero prácticamente del coronavirus, el amigo Chetos. También desde la capital, Charlie Rock and Roll. Desde las Galicias, Silviña. Desde el sur de la península, el gran Rafarillo. Logroño Power con Itziar, esa La Rioja. Desde Barcelona, Ciudad Condal. ¡Oh, yeah! ¡Pequeños Ternascos! ¡Ese es! Desde Murchante, el encargado de la promoción de Pequeño Ternasco en el día de hoy, el gran Sam Hammer, que se ha marcado guitarra en ristre la sintonía del programa en ese vídeo promocional. ¡Aupa, compañero! Desde Pilar, la gran, grandísima también, Eli Creator. Desde Bilbao, nuestro pequeño Ternasco, Eric. Y ya iremos saludando conforme vayáis entrando, que lo soléis hacer habitualmente así, día sí y día también. Esto es Pequeño Ternasco. Ese Rubén que acaba de entrar desde Paraguay. dice Eric, ese Santi Little Meat, es más Little Lamb, ¿eh? Un ternasco es un corderico. Bueno, vamos ya con el primer titular. Ya sabéis que de martes a miércoles el programa, la sección que abre el programa es la noticia tonta y es la que también ha dado nombre al episodio número 214 que hemos titulado, como bien te he dicho antes, Rock Puzzles. ¿Por qué Roxa Roxae? Lanzan puzzles de Alice Cooper, Scorpion y Status Quo. No se nos había ocurrido. Sí, a nosotros no, pero ha habido unos espabiladitos que sí. Porque si habían estado astutos y avispados los Korg con sus mascarillas personalizadas con el logo de su banda, hay una empresa llamada C Productions que en abril del año pasado ya, todo hay que decirlo, ya tuvo esta idea de lanzar estos puzzles. Pero casi 12 meses después tiene pinta de que les puede salir redondo el negocio, ¿eh? Debido a la enorme cantidad de tiempo libre del que disponemos en este confinamiento global. Pues bueno, nunca viene mal un puzzle, ¿verdad? Para matar el aburrimiento y tener algo más que hacer durante las tediosas horas de encierro a las que nos estamos viendo obligadas y obligados. Son puzzles de portadas míticas de bandas rockeras consagradas. Y una vez que te lleguen a casa, si las compras finalmente, estoy seguro de que te pondrás a montar las piezas todo contento, toda contenta, emitiendo ese característico sonido de la felicidad, el silbidito. ¡Hala! Y montando puzzles. El silbidito es el título que le han dado al nuevo single Los Puncarras Madrileños, Tres Pollos. Que están últimamente que no paran. Esto que escuchas es un tema anticipo del próximo álbum que tendrá por título Gente de Barrio. ¡Nuestra gente! Hoy arrancas bien, del cordero al pollo. Depende de qué pollo nos refiramos, igual no estamos hablando de gastronomía, compañero. Por la puerta, me lo dices o me lo cuentas, tu susurro en mi cabeza. Tres Pollos, el silbidito, lo nuevo del trío de la formación punk madrileña, y lo estás escuchando aquí en Pequeño Ternasco, en el podcast riguroso directo de tu recto que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica, en Moral. Tres Pollos, ese silbidito. Buenos días. ¿Sí? Mi nombre es Elena, le llamo de Yaxel. Usted tiene contratado ya internet. Ya, pero yo es que en el domicilio me conecta la wifi del vecino. Ah, vale. Si quiere llamarlo a él, al vecino. Vale, hombre, si me da su teléfono le sí que le llamo, ¿eh? Hombre, la conexión que tiene va bien, ¿eh? Que pasa las películas bien y todo. Pero más yo... que nada para ver si quiere pagar menos. No, vale, déjalo, pues no voy a hacer que luego le bajéis la conexión, que así conforme la tiene le va muy bien. Vale, oye. Venga. Metal cuñaos. Estamos ya en la sección que hace reventar las orejas a las metalamebas. Y lo que está sonando, por más que sea una de las bandas que más me gusta de la nueva jornada, he de reconocer que son inaudibles para las orejas de metal cuñados y metal pacas. Nuevo sencillo de los californianos liderados por María Brink, extraído de su segundo trabajo, Mother, Madre. Estás escuchando In This Moment, As Above, So Below, tanto arriba como abajo. Y el cambio de hora en Españistán y en Europa, pues ha propiciado que tengamos de nuevo en la escucha directo, madrugando mucho, al amigo Esteban desde Costa Rica. ¡Upa, compañero! ¡Yeah! Que por cierto nos manda una foto directamente desde la capital de su país, desde San José, que nos muestra la avenida central de la capital costarricense. Y aún hay gente, ¿eh? Aún hay gente para estar como estamos. You'll find me.

que se llama Aprende Inglés en 15 Pasos. 22 kilómetros llevo caminando y ni una palabra. ¡Estafadores! Es usted asqueroso, pero le amo. Pues ser asqueroso es mi mejor cualidad. ¡No se os ocurra comprarlo! As Ultimate Radio Rock. Hacemos un pequeño alto, un pequeño Kit Kat, un breve paréntesis en las novedades a casco porro. Primero, para decirle a Esteban que si te toca ir a currar y te tienes que cruzar con tanta gente por la calle, ya sabes, una ropa fácilmente lavable y exclusiva para los trayectos. Y bueno, mascarilla y esa movida, pronto, que te queremos sano, muchacho. La locura contamina la razón. Aunque decir que también eso te permite salir de casa. Tampoco es mala jugada, ¿eh? Y por otra parte, agradecer la fenomenal acogida que ha tenido la propuesta de nuestro ternasco Eric. Y habéis mandado un montón de canciones con las cuales vamos a hacer un especial llamado... Que sí, pero no, algo así lo llamaremos. Ya lo tenemos acordado, Eric y yo, ya me lo recordará. Bueno, el caso es que ese va a ser uno de los dos especiales que vamos a hacer, que os iré contando cuándo, pero los haremos en domingo de 2 a 4 de la tarde, en riguroso directo. Y bueno, para teneros más acompañados el fin de semana y que no nos echéis tanto de menos durante el confinamiento, ¿eh? Luego ya veremos a ver qué hacemos. Y habrá que descansar un poquito, ¿eh? Que llevamos aquí 15 días a piñón. Os juro que yo a las 7 de la tarde estoy exhausto. Pero claro, también estamos haciendo el sendero del rock. Es que son preparar muchas cosas, ¿eh? Parece que... Mira, ya está alternado con las 3 de la tarde. ¡A rular! No, no. Que lleva más faena de la que os podáis pensar. Pero a gusto, muy a gusto. Sarna con gusto no pica. Ya solo le faltaría que esto me diera para ganarme la vida. Todo se atará, claro que sí. Venga, vamos a continuar con las novedades a casco porro. Siguiente banda que tenemos para escuchar, suena ya. Fucking lying to you. No matter how I found at the end of the room. Estos son gente de esa que sigue la norma contraria al no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, porque se llaman Bury Tomorrow. Entierra mañana. Entierra mañana, que ya. ¡Hoy a descansar! Pues bueno, el viernes saldrá a la venta el nuevo trabajo de este quinteto metal británico. Llevará por título Caníbal y este choque, escrito literalmente, fue su primer adelanto. Este viernes ya, el disco. Bury Tomorrow. Choque en los 5. Parecía que sí, pero va a ser que no. Ese es el nombre del especial. ¡Au París! Rosa, he dicho sarna con gusto o saldrá con gusto. Que entendido Sarna. Sarna, pues Des dice que Sandra con gusto. Y, para él sí. Y yo pregunto, ¿con gusto a qué?

Vamos a cerrar este bloque de novedades a Cascoporro con una novedad, pero de ultimísima hora, ¿eh? No lleva ni 20 horas estrenado. Ni 20 horas estrenado, ya lo puedes disfrutar aquí, el nuevo sencillo de la excelente banda de Agnes Castaño y Alfredo Piedrafita, Miss Octubre. Puedes hacer como que me ves, aunque puedes pintar. El tema que viene incluido en su más reciente trabajo y segundo, por cierto, Demasiados Humanos se titula concretamente No queda más. No queda más que quedarse en casaco. We'll be right back. www.matarradio.com. Pues nada, superado a en 5 minutos la primera media hora del programa, llegan las bizarradas de Pequeño Ternasco. Y como siempre, esos titulares bizarros nos los trae Roxae. Va al baño en plena videoconferencia de trabajo y olvida apagar la cámara. En estos días a muchos les ha pasado que, en medio de la cuarentena por coronavirus, pierden la noción del tiempo, la noción del espacio, no se acuerdan de dónde están y terminan en la apatía absoluta por andar todo el día en pijama por la casa. Algo así le ha ocurrido a una joven que olvidó por completo que estaba en medio de una videoconferencia de trabajo. En un vídeo que ha corrido como la pólvora por las redes sociales, se puede observar el momento en el que la muchacha se dirige al baño y olvida apagar la cámara del móvil, por lo que toda la escenita quedó grabada. Vamos a ver, ¿cómo que la cámara del móvil? Sería por ordenador, porque si te vas con el móvil al baño, pues yo qué sé, lo dejarás apoyado. Es muy difícil que dejes apoyado el móvil para que se vea la operación, ¿no? Sí. La operación trono. En fin, el caso, yo no sé cómo lo hizo. No sé si es que la noticia ha puesto mal lo del teléfono y era a través de orden. Porque normalmente estas videoconferencias de trabajo suelen ser con el ordenador. Sí, pero a mí es que lo que me llama la atención es eso. ¿Cómo es que te llevas el ordenador al baño? No, lo que pasará es que tendría el portátil puesto en la mesa, donde fuera. Sí. Y la amplitud de la cámara, pues daba para verse, pues lo que sé, en el espacio donde estaba, pues se verían las entradas a varias habitaciones. La tía iría al baño, dejaría la puerta abierta. Es como no sea eso, es que no. Yo también, yo no me lo explico que no sea de otra manera. No he visto el vídeo, no he visto el vídeo. No me apetecía ver rollo escatológico esta mañana. Pero imagino que debe ser así. Bueno, en cualquier caso, y como era de esperar, ¿eh? qué cabrona que somos la peña. Los demás participantes no pudieron continuar con la reunión y comenzaron a reír a mandíbula batiente. Y mientras, la chica caía a la cuenta de lo que estaba pasando y desactivaba su teléfono. Pero ya era demasiado tarde. No pudo evitar que algún avispado, por no decir hijo de puta de compañero, publicara el vídeo en YouTube y se transformase en un fenómeno viral en cuestión de horas. Toda la peña mirando cómo cagaba, ¿eh? Vaya compañeros de trabajo los de esta chica. Tienen odio. Ahí va, si nos hemos dejado de poner el sonidico. Hemos dejado de poner el sonidico de la noticia, que lo tenía todo preparado, ¿eh? Pues por eso, la muchacha, pues la muchacha cagando y lo dicho. Que vaya compañeros de oficina tenía la muchacha, que tienen odio para vender. Hate for sale, odio para vender, que es lo nuevo de Pretenders. Había escuchado ya el anterior audio de lo nuevo de la banda de Chrissy Hynde, pero no me había convencido nada el tema. De hecho, es que no lo quise ni poner porque no me gustaba. Pero este Hate for sale, que precisamente se queda nombre al duodécimo álbum de estudio de la formación británica, merece y mucho la pena. Pretenders, Hate for sale. Call it love and head and title. A guy like that's arrogant idol. He takes and gets whatever he likes. A women, cars and motorbikes. He dines on calves butchered and bled. Tankards of wine, burgundy red. Handmade suits, shoes and socks. Ooh, his breath could stop the clock. Here comes. Ese solo de la UF poderoso. Venga, vamos a continuar con las bizarradas. Segunda bizarrada de este... Joder, martes 31 de marzo, último día de mes. Entramos en abril aguas mil, Roxa Roxa, ¿eh? Venga, entramos en abril aguas mil con esta última bizarrada. Vamos a darle. Detenido el dueño de un puticlub por cambiar el rótulo y poner farmacia. También no vale para esto. Todos mirando el puto rótulo. Pues aquí antes no había un putiferio. ¿Y qué medicina aplicará? Condones seguro que tienen. De eso no les va a faltar. Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Dicen que echa la ley y echa la trampa. Pero el caso sucedido en Cádiz, ahora me lo empiezo a aplicar. Ahora ya. Ahora ya sí que. ¿Cómo, cómo? Que va encajando todo. Sí, sí, encajan todas las piezas del puzzle, desde el puzzle del rock que estamos teniendo en el episodio de hoy de Pequeño Ternasco. Pues bueno, este caso ha superado con creces el ingenio a la vez que la insensatez por parte del propietario de un club de alterne. Fue una vecina la que, pidiendo que se ocultara su nombre por posibles represalias, llamaba a la policía para informar que un puticlub cerca de su domicilio... ¿Cómo lo sabía la señora, eh? La vieja Luisillo. Se conoce que ahí dentro se ponen todas ofrecidas. Pues bueno, que el puticlub este tenía un nuevo rótulo de farmacia, siendo mentira, y comprobando cómo entraban y salían hombres. Puteros. No paran de entrar y salir puteros de la farmacia. Policía. Personada una patrulla en el lugar, efectivamente se comprobó. Que hola, buenas tardes. La Guardia Civil. Que venimos a comprar unos profilácticos. A la farmacia ETA. Se comprobó que en dicho establecimiento se llevaba a cabo una actividad para nada que ver con artículos de farmacia. Hombre, pues algo que ver sí que tienes. Las pruebas antiembarazo, los DIUs, la pastilla del día después. Joder, pues, si hay cosas que tienen que ver, la prueba contra el SIDA, contra el frufru para la sífilis. Los antibióticos también. Los antibióticos, claro. Joder, que no, pues tampoco varía tanto, ¿eh? No. Y si, y tal y como está la seguridad social, encima te joden con los precios. Pues bueno, una vez personada, efectivamente se comprobó que no tenía nada que ver con la actividad, con los artículos de farmacia, según la policía, habiendo chicas semidesnudas y gran cantidad de clientes en la barra. Tras ordenar el cierre inmediato, el propietario fue detenido y puesto a disposición judicial. Y atentos a lo que cuenta el colega. Le he cambiado el nombre a Puti porque los maridos están estresados en casa. Aquí las chicas le toman la temperatura a ver cómo están. Llevamos mucho cuidado y se lavan las sábanas todos los días. Oye, pues para ser, un proseneta es poco salado que es el colega, ¿eh? No pierde el sentido del humor ni el ánimo de lucro. El hioputa. El hioputa al putero mayor. Un auténtico insensato el putero este. Pero, ¿qué otra cosa podía hacer? Si tiene unos clientes sin arreglo e insaciables. ¡Sí, señor! El costurero de las ondas vuelve a hacer una doble hilada. La banda sin arreglo. El título de la canción, Insaciables. Estos no son de Cádiz, estos son de por donde pasa el Pisuerga, de Pucela. Y no sabemos si van por el cuarto o quinto trabajo porque no tienen actualizadas sus redes sociales. El caso es que la formación pucelana vallisoletana de rock mestizo nos ofrece un nuevo single extraído de su disco Estroncho Bestiale. Sí, estronchado de la risa bestialmente estoy yo. Dice Rubén que a la farmacia está, que si vas con receta no pasa nada. Que no le han molado los chicos estos de... ¿Cómo se llamaban? Ya no me acuerdo, cago en los tíos. Los de sin arreglo. Pues sin arreglo está la cosa, porque te voy a terminar de endulzar la tarde. Que ya sabes lo que viene ahora, muchacho. Si estás en la sintonía de saltomatarradiorock.com, que sepas que la radio en directo no para, porque ahora viene desde Alcosanse David Calderón y su trovador urbano. ¿Te apetece seguir escuchando Pequeño Ternasco? Pues te vas a la lista de podcast, a la lista, selecta lista de podcast de asaltomatarradiorock.com. Ahí a la parte de arriba del menú, y le das al desplegable, que están todos los podcasts de todos los programas de la emisora, los más de 60 programas, ordenadicos en orden alfabético, y elige o Pequeño Ternasco o el que más te guste, el que más te apetezca, el que más rabia te dé. Seguimos soportando el confinamiento brutal este, pero absolutamente necesario, porque las cifras siguen en aumento y cada día son más terroríficas, ¿eh? Al final vamos a ganar hasta Italia, Rosa Rosa, ¿eh? ¿Que no? Sí, es que vamos, lo que son infectados, pues no hay... Sí, van creciendo a menor ritmo, pero claro, sí. Mientras siga habiendo infectados va a seguir habiendo muertos, y sí. Esa cifra no para. Espérate, no acabemos con más de 20.000. Ojito, ¿eh? En Españistán, que alrededor del mundo van superando los 150.000. En fin, que nosotros vamos a tratar de dulcificar estos datos. Tratamos de haceros más llevadera toda la semana mediante nuestro podcast en riguroso directo en directo, pero también a través de la emisora de la sintonía de asaltomatarradiorock.com. Y para, como digo, para terminar de endulzaros la jornada, vamos con... La balada para el final. Y para ello viajamos hasta Colombia. Con esta gente que se llaman Kraken y que son toda una institución en el metal colombiano. Esta balada se llama Sombra Desnuda y es el primer single extraído de Kraken 7, el nuevo trabajo de la formación heavy metal colombiana liderada por la poderosa voz de Roxana Restrepo. Y ahí os dejo con el restrego. Restréguense, restréguense. Fácil comprender que del pasado no queda más que el viento de un amanecer, donde la flor se arranca, el pasto ha de crecer por causa de tus huesos. Sí, Charlie, sí, increciendo. Que no se vaya todavía, que queda despedirse con banda Wakanda, ¿eh? Ya sabes, la balada para el final, en las mejores farmacias. Se ahoga en tu corazón que has encontrado la forma de pedir perdón sin claudicar. Pero eso no es lo que yo quiero escuchar. Soy la risa que la ruina de la noche. Pues mira, nos comenta Silvia que sí que controlaba bastante más que yo la banda, porque yo la primera vez que los oía, se ha dicho la verdad. Parece ser que esta chica que canta ahora, Roxana Restrepo, sustituye al Titán Elkin, que era el cantante de la banda, porque murió de cáncer. Pues probablemente sí, porque sí que había leído que habían hecho una reunión y de eso el nuevo disco. Así que muchas gracias por el dato, Silviña. Puedes creer que al final ese será tu destino. Nos despedimos, Roxa Rosae. Venga, muchos besos, abrazos y hasta mañana. Efectivamente, hasta mañana, que estrenaremos mes de abril, Aguas Mil, que ya han comenzado en marzo, porque ojo, la que está cayendo en la península, en toda la península, no me he fijado en las Canarias y en las Baleares. Bueno, que como siempre, agradecer sumamente la escucha, un verdadero placer y un orgullo haberos tenido nuevamente ahí al otro lado, y recordaros como siempre que si estáis medio dormidos, pero no en un tren, ni en el metro, ni en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco en Casica. Es que ricasco. En tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana otra vez. Asalto mata radio.com. Buscando algún camello pa' pillarle el pis. Solo tengo tres.